Aristóbulo del Valle, 178. La función es a la gorra consciente. Te esperamos. Me asomo a este precipicio para medir la distancia, para saber qué percibo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Las adicciones como sombras no integradas. Cuando hablamos de adicciones, solemos enfocarnos únicamente en la conducta. El alcohol, las drogas, la comida, el trabajo excesivo, las redes sociales o las relaciones destructivas. Sin embargo, desde una mirada más profunda, la adicción no es el problema central, sino el síntoma visible de algo que permanece oculto. En muchos casos, se trata de una parte de la personalidad que ha sido reprimida, negada o juzgada durante años. Esa parte rechazada es lo que llamamos sombra. Emociones, deseos, heridas y necesidades que no hemos sabido reconocer ni integrar de manera consciente. La sombra suele estar compuesta por sentimientos que aprendimos a considerar inaceptables: miedo, rabia, tristeza, tristeza profunda, sensación de abandono, vergüenza o una constante percepción de no ser suficientes. Cuando estas emociones no encuentran un espacio legítimo dentro de nuestra vida consciente, no desaparecen, simplemente buscan otra vía de expresión. La adicción aparece entonces como una forma de anestesia emocional. No se consume únicamente una sustancia o una conducta, se consume una distracción para no sentir aquello que duele o incomoda. Por eso, el enfoque práctico no debería centrarse únicamente en cómo dejar la adicción, sino en comprender qué función cumple en nuestra vida. Toda conducta repetitiva tiene un propósito psicológico. Tal vez calma la ansiedad, llena un vacío, reduce la soledad o proporciona una sensación momentánea de control. Mientras esa función no sea comprendida, el impulso seguirá reapareciendo incluso si cambiamos de objeto adictivo. Muchas personas dejan una sustancia pero desarrollan otra compulsión, precisamente porque la raíz emocional permanece intacta. Un primer paso práctico es aprender a observar el impulso antes de actuar. Cuando aparezca la necesidad urgente de consumir o repetir la conducta, detente unos minutos y formula preguntas concretas. ¿Qué estoy sintiendo exactamente en este momento? ¿Qué ocurrió hoy que pudo activar este impulso? ¿Qué emoción estoy tratando de evitar? Es útil escribirlo, porque poner en palabras la experiencia emocional la vuelve más consciente y menos abrumadora. Permanecer unos minutos con esa emoción sin juzgarla ni huir de ella comienza a debilitar el ciclo automático. Integrar la sombra no significa justificar la adicción ni minimizar sus consecuencias, sino asumir responsabilidad por el mundo interno que la sostiene. Significa reconocer que dentro de nosotros existen partes heridas que necesitan atención, comprensión y, en muchos casos, ayuda profesional. Cuando aprendemos a tolerar nuestras emociones sin anestesiarlas, la compulsión pierde parte de su fuerza. No es un proceso inmediato ni simple, pero es profundamente transformador. La verdadera recuperación no se basa únicamente en la fuerza de voluntad, sino en el autoconocimiento. Aquello que no hacemos consciente termina dirigiendo nuestra vida desde las sombras. En cambio, cuando nos atrevemos a mirar lo que evitamos, comenzamos a recuperar libertad interior. La adicción deja de ser un enemigo inexplicable y se convierte en un mensaje, una señal de que algo en nuestra psique necesita ser visto, escuchado e integrado. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti y de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. El texto que acabamos de compartir me lo pasó un amigo, Juan Domingo Acosta. Él ha venido varias veces a la radio, numerólogo, entre tantas otras cosas que sabe. Siempre nos comparte textos de psicología, de religión, de espiritualidad, de política, y me pareció importante, así que le agradezco a Juan el que haya compartido este texto y espero que a ustedes les pueda ser útil. Y ahora seguimos con tres canciones de Silvina Garré. La primera de su último disco Retrato de James Taylor, Enough to be on your way, después Al Game cantando, y también Se vuelve del amor después de este 14 de febrero, y ahí Silvina nos dice qué es el amor. So the sun shines on his funeral, just the same as on a birth. The way it shines on everything that happens here on earth. It rolls across the western sky, back into the sea. Spends the days last rays upon this fucked up family. So long, oh, bye. The last time I saw Alice, she was leaving Santa Fe with a bunch of round-eyed Buddhists in a killer Chevrolet. Say they turned her out of Texas, yeah, she burdened down back home. Now she's wild with expectation on the edge of the unknown. Say it all, it's enough to be on your way. It's enough to cover ground. It's enough to be moving on. Home, build it behind your eyes. Carry it in your heart. Safe among your own. They brought her back on a Friday night. Same day I was born. We sent her up the smokestack. Yes, I'm back into the storm. She blew up over the San Juan Mountains. She spent herself at last. The threat of heavy weather, that was what she knew the best. Oh, it's enough to be on your way. It's enough to cover ground. It's enough to be moving on. Oh, build it behind your eyes. Carry it in your heart. Safe among your safe among your own. Dan ganas de quedarse a vivir.

corazón. Nos separaremos en términos buenos. Vuelvo con mi vida, soy buen perdedor. Agradecemos a nuestros auspiciantes que nos acompañan. Agroveterinaria Ongamira. Todo para tu mascota. Farmacia y clínica médica de grandes y pequeños animales. Cirugía completa, alimento balanceado, vacunas para todas las especies. Herraduras y fardos de alfalfa. Médica veterinaria Mercedes Bugallo. Avenida Pueyrredón, 244, justo frente al Rosedal, Capilla del Monte. La Casa de Baco, el mercado de barrio donde podés hacer todas tus compras, en Pueyrredón 699, con la mejor atención y el más amplio surtido en carnes de primera calidad, vaca, cerdo, pollo, chivito, frutas, verduras y todo lo que necesites en almacén, limpieza y perfumería. De lunes a sábados, de 9 a 13.30 y de 17.30 a 21.30 horas. Los domingos, de 9.30 a 13.30 horas. Pedidos al 3548-568625. Te esperamos en La Casa de Baco, mercado de barrio. Alfajores Achalay, desde 1945 una larga tradición. Cuatro generaciones custodian su calidad y su historia. Alfajores, chocolatería y ahora línea natural. Achalay Alfajores, de Argentina los mejores. Diagonal Buenos Aires, 153, en la techada Capilla del Monte. Pedidos al 03548-488-136. Alfajores Achalay, mejores no hay. Con esta media sanción al empresariado nacional, su viejo anhelo, desarmar todo el andamiaje de cuidado del empleo y extraer así hasta la última gota de sudor del trabajador, dándole casi nada a cambio. Lo que no pudo la dictadura genocida, lo lograron Milei, Bullrich, Caputo y Sturzenegger, avalados por una élite que prefiere incluso resignar algún negocio coyuntural con tal de quebrar el último atisbo de resistencia de los trabajadores. La reforma laboral de Milei es, ante todo y esencialmente, una reforma financiera. La montaña de dinero que se va a conformar con ese fondo para pagar indemnizaciones. El fondo crea un pool de ahorro doméstico para absorber deuda pública, para financiar al Estado, replicando así el esquema de las FJP. El banco de horas elimina el concepto de hora extra y establece un sistema de compensación que permite al empresario extender jornadas laborales sin pagar adicionales. Las vacaciones también ingresan en el régimen de fragmentación. El texto aprobado permite dividir el descanso anual cada 7 días y una vez cada 3 años el periodo de verano queda fuera de las opciones del trabajador. Para quienes tienen hijos en edad escolar, esto significa renunciar a la posibilidad de vacaciones familiares. Así, con la extensión de la jornada laboral y con el cambio de sistema de vacaciones, el tiempo libre deja de ser un derecho del trabajador y se convierte en una variable que el empleador organiza según los ciclos de producción. Es decir, se adueñó de tu vida, se adueñó de tu día cotidianamente y del periodo vacacional. A pesar de esto, la modificación más agresiva apunta al corazón del sistema de protección ante contingencias. La licencia por enfermedad ya no se pagará con el 100% de salario. Un trabajador enfermo percibirá entre el 50 y el 75% de su remuneración habitual. En esta relación empresario-trabajador, el empresario es el que gana, que tiene una plusvalía sobre lo que produce el trabajador, pero también se supone que es el que arriesga. Acá se da vuelta y el empresario gana y no arriesga, y el que arriesga es el trabajador. Entre otras cosas, el riesgo de enfermarse. Vas a perder salario hasta por una gripe. El salario dinámico va a hacer que tus ingresos dependan más de la buena onda que tengas con tu jefe que lo que consigan en una paritaria los sindicatos. El poder sindical queda seriamente dañado. Y estaba leyendo un tuit de Javier Sluki y él dice: Bélgica aprobó una semana laboral de 4 días. El Reino Unido, Suecia, Islandia, Finlandia, Japón y España hicieron pruebas al respecto en los últimos años y están manteniendo jornadas reducidas. En Finlandia, Australia, Italia y Suecia probaron jornadas de 6 horas. Entonces, ¿por qué Argentina tiene que hacer esto? Recordaba a Rodrigo Quiroga que Milei hizo un juicio laboral que le permitió vivir 4 años sin trabajar. Y ahora lo destruye el sistema. Modernización laboral. Que hablaba de esto, y miren que ya hace mucho que murió, Tato Bores, escúchalo. La solución que el gobierno les ofrece es la ley de reforma laboral para bajar el costo argentino, verso. Verso dijo que la reforma no es para bajar el costo argentino, sino para aumentar la ganancia del argentino piola. Eso. Y si no, fíjate en los artículos importados. Los traen a 2 y los venden a 35 el costo argentino. Es que todo el mundo se quiere hacer rico en 15 minutos sin arriesgar nada y jodiendo al prójimo, gritaba uno. Lo que pretenden con la reforma, chillón delegado, es tener semanas de 10 días hábiles y, si fuera posible, días de 32 horas y que si te rajan, le beses la mano al trompa y le digas: ¡gracias, amo! Mirá si es viejo esto, ¿no? Modernización laboral. Seguimos en Mi Asomo, terminando la primera parte en vivo del programa y preparándonos para escuchar el disco de Osvaldo de la Fuente, Bitácora, junto a un extracto de la entrevista que Diego le realizara a Osvaldo, que salió en el programa 924 del 6 de enero de 2026. Pero escuchábamos previamente a Roberto Navarro en parte de su editorial, donde nos habla de las consecuencias de la media sanción de la reforma laboral que propone Milei y toda esa caterva de delincuentes que quieren quedarse con el fruto del esfuerzo de todos los trabajadores. En la segunda parte de nuestro programa, en la segunda hora, vamos a escuchar el último disco de Osvaldo de la Fuente, quien en su paso aquí por Mi Asomo en enero estuvo comentando algunas cositas. El disco se llama Bitácora y lo escucharemos completo. Así que se sientan, se relajan y escuchan este disco. Bueno, espero que lo disfruten. Ahora nos vamos con nuestras últimas dos canciones, Teresa Parodi, Siempre a la misma hora, y Paloma San Basilio, No llores por mi Argentina. Y volvemos para despedirnos. Siempre a la misma hora, al atardecer, te veo tirando el carro justo al volver, cruzando a mi costado con un gurí en los brazos, vas apurando el paso una y otra vez. Siempre a la misma hora, al atardecer, te imagino intentando vivir con fe, soñando que algún día te vaya bien. Mucho me cuesta verte correr con esa suerte ante la indiferencia que no te ve. Si siempre a la misma hora al atardecer. Donde el barro huele a muerte y desamparo. Niño joven, niño viejo, viejo sabio. Tira el carro, vence al odio, vence al miedo. Seco labios, un suspiro, traga tiempo. Los dos brazos, movimiento en el ocaso. Enraizado todo el cuerpo, va cruzando la esperanza. El sol, el viento, el vedrado, sigue el alma. Pisa entero, piensa atento, poca parla. Mucho afecto, paso a paso, qué distinto es ver el alba de ese lado. Creo que pese a todo te gusta hacer eso que estás haciendo porque hay que hacer. Es un trabajo digno en este tiempo indigno. Basta mirarte, hermano, para entender. Siempre a la misma hora al atardecer. Yo solo escribo versos con ilusión. Sé que no cambia nada con la canción. Pero si nadie dice lo que ya nadie dice, no ganará el silencio. No habrá perdón. Vos vas tirando el carro con un gurí en los brazos. Vos vas tirando el carro y tu corazón. Vos vas tirando el carro y nosotros no. De ese lado, desde el fondo. Vos vas tirando el carro y tu corazón. Día y noche. Un destino, tiene un sueño, tiene un hijo. Queráis compartir, no llores. es por mi Argentina. Mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito. Vosotros luché y yo solo quiero sentiros muy cerca, poder intentar abrir mi ventana y saber que nunca me vais a olvidar. No llores por mí, Argentina. Mirad mis ojos, ve cómo lloran. Cita, Laboratorio de Teatro e Imagen se presenta desde Buenos Aires por única vez en Capilla del Monte, este miércoles 18 a las 21 horas en Nave Madre Teatro. Los invitamos a presenciar un espectáculo realizado específicamente para este espacio, que no volverá a repetirse en esta ni en ninguna otra parte. Cada apertura del laboratorio es una experiencia de imaginación colectiva en la que se iluminan las historias inconscientes y a la que el público es invitado a asistir como a un misterio, un ritual que sucede siempre por primera vez. Los esperamos este miércoles a las 21 horas en Nave Madre Teatro, Aristóbulo del Valle, 178. La función es a la gorra consciente. Te esperamos. Nos vamos despidiendo, nos vemos el próximo jueves. Próximo jueves, jueves de poesía, los esperamos. Muy bien. Hola Diego, hola Dani, hola gente de Capilla. Qué alegría para mí estar acá, me encanta Capilla. Y también estoy muy agradecido con la difusión que me hacen ustedes. Hay gente realmente que ya me conoce. Bitácora, la primera reflexión que me salió fue que cualquier disco se podría llamar Bitácora. Porque siempre lo que uno va contando y grabando en esas canciones tiene que ver con lo que le va pasando a uno en esos años anteriores. Para este año apareció este disco, que a veces son más como sensaciones y un poco la música que uno viene escuchando. Empecé a escuchar otros temas, bandas nuevas, como de rock nacional. Hay mucho que me gusta. Pero soy cancionero, a mí me gusta la línea de las canciones. En 1999 saqué mi primer disco. Pero lo que tengo que decir es que en 2004 hice un primer disco de canciones. Antes trabajé mucho con gente de teatro, haciendo música para teatro, cosas experimentales. Y después sí, mucha película, audiovisual. Todo ese mundo lo conozco bien y hice mucho. Entonces, cada tanto de todas esas cuestiones, iba haciendo un disco porque me parecía que estaba bueno para compartirlo, que no quede ahí. Siempre fui muy cancionero, ¿no? Escuchar Cerú, Charlie, Fito, Spinetta, todo eso. Y cada tanto tiro uno de esos discos así medio instrumentales y esas cosas. Te digo, el libro de los monstruos, después uno que se llama Fe de Rata, después Boomerang, después hice un DVD en vivo que se llama En Concierto, después un disco que se llama Vestigio, después de Vestigio ya vino Lumbre, después de Lumbre vino Peregrino y ahora Bitácora, que salió ahora en diciembre. Íbamos a hacer un lugar abierto y una semana antes vimos el pronóstico anunciado, ¿cómo es que le dice sí. Renata? Bueno, vimos el Mentirosín y le pegó el Mentirosín. Por suerte nos cambiamos de lugar a una sala de teatro, que gente amiga también, así que se puso re contenta que vayamos a presentar ahí. Y tengo unos músicos, son tremendos. Ellos son de una banda que se llama Jugo de Tigre, que hace música instrumental entre electrónica y jazz. Son el tecladista, Leandro Gianni, Diego Vergara toca el bajo y Darío Vega toca la batería. Y el cantante, que no es de la banda, lo conocí por otro lado, él se llama Leo Rojas y él cantó el disco. Pero la banda, la base, son esos tres que son unos monstruos tremendos, tremendos. Leo Rojas era alumno mío de guitarra, yo lo llevo varios años. Y yo le di clases de guitarra, era más chico. El hijo de él va a la misma escuela que mi hijo. Entonces ahí empezamos a charlar y nos cruzábamos en distintas actividades y así fue que le digo, bueno, te animás a cantar. Este año ya le dije, che, tengo toda esta canción y quiero hacer un disco. Y él me dijo, le gustó y ahí nos fuimos juntando. Todas las canciones la canta él. Gravedad de mi mundo. haciendo esta canción, que es un parlante amor, la vida delante hoy, que vuelan los delirantes como dientes de león, y dile temprano amor, el cielo mutante y vos, fijemos cuadrante amor. Arrumba el río antes que el sol. Sabemos crear amor, un rumbo distinto hoy. Dejemos lo que nos pesa para así cortar cordón. Terreno salvaje, vos me pide coraje. Esa flor se marchitaba, sanándote el dolor con el amor que me habitaba, que me desgastaba. Sé que no era a propósito, hay veces que lo ilógico supera los pronósticos. Ni los diagnósticos, ni los ansiolíticos formaban lo caótico de ese estado anímico. Terreno salvaje, donde estaba metido, tocó alejarse y agradecer lo aprendido. Más tarde que temprano, luego de varios veranos, viendo el tiempo escaparse como el agua entre las manos. Sin buscar nos encontramos, sin hablar nos entendimos, con la fe de lo improbable, la esperanza, lo divino, sintiendo algo que nunca había vivido, o que pensaba que a esta altura no iba conmigo. Si hay una oportunidad, no me importa ser atrevido, para unir nuestros caminos, porque hoy solo contigo quiero soltar equipaje, seguir en el viaje, perdamos los pases. juego. Afuera y ser un gran dolor para lo nuestro. Y a caminar algo comprendí también. Por aquí es el acuerdo que da. Como siempre que me veo, esa lucha está. ¿Quién te dijo que era fácil soltería olvidar? Como siempre que me veo, esa lucha está. Thank you. está siempre a despegar. Dirás que esta canción es algo simple. Diré que solo viene a pereza que hoy encuentra su lugar. Ay, tu cama que transforma todo en un altar. Y tus pasos que se saben libres dónde van. Ay, tus medios que se esconden cuando hay que salir. Y tus abren mundos para ir. Dirás que esta canción es algo simple. Diré que solo viene a jugar. Poemas son que me diste, pereza que hoy encuentra su lugar. Tiempo llamando a calma, calma llamando a vida, vida llamando a sueños, sueño que escucha, mente llamando a lama, lama llamando a Buda, Buda llamando a Dharma, Dharma velando vidas, hombre llamando a perro, perro labrando a luna, luna pintando noches, noche esperando al discreta para ordenar los días. Que todo terminó. forma fugaz. La cuerda se soltó. Hay una cruda soledad, toda una noche herida de vanidad. Hay una cuerda que se tensa detrás, hay una trama incesante y fugaz, hay una culpa que se inyecta al nacer, toda una escuela que te pide aprender. Hay un fulgor, hay un suave encender, tú con tu risa vendrás. Es descubrir religión de humedad. Sigue las grietas, veme en vitral.

seguida de un hombre extraño. Flores de besos de